Habitualmente solemos darnos cuenta de cosas en la vida y en la conducta de los demás que no somos capaces de identificar en nuestra propia vida. Eso nos ocurre con las actitudes, defectos, fallos y reacciones, pero también nos ocurre con las palabras. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.